pone a tener un montón de tiempo de, ¿no? Le explican la idea básica de qué es lo que vamos a ver, justamente si tiene un fragmento de un video, como preguntaba la compañera hoy, de que explique si lo que sacó, cuál fue la intervención que hizo, o el trabajo que realizaron, pero que sea cortito porque no, no es que va a haber mucho tiempo para la exposición de todo, un poco, me voy a tener 2 o 3 minutos, y que no, la exposición es parte de la... del parcial también. Con entonces la historia de la edición. Yo voy a ir. Esto, como siempre, le decimos, va a estar el PDF, subido y demás, así que pueden ir viendo. Bueno, esta es la segunda parte entonces, para ti, de la clase de montaje. Ya vamos a conceptos, digamos, definiciones, usos, características principales, características fundamentales, digamos, del montaje general. Para empezar, hay como 2 o 3 definiciones, una de Marcel Martin, sobre qué es el montaje. Según, digamos, en resumen, digo, esto está en los textos, así que esto está sacado directamente de ahí. Según Marcel Martin, montaje es, por eso dice una definición restringida, es básicamente una organización de los planos de un film en ciertas condiciones de tiempo y duración. Vamos a tener, digamos, depende qué, digamos, teórico nos esté hablando, claramente va a estar agregando, según considere importante, algún que otro elemento más. Esto es como la definición más restringida en concreto que está en el libro del lenguaje del cine, Marcel Martin, cuando hace la definición restringida, como si tuviéramos que hacer una síntesis sin siquiera decirme en concreto qué es el montaje cinematográfico, que haría en estas dos condiciones, digamos, organización de los planos de un film en ciertas condiciones de tiempo y duración. Por supuesto que es bastante más, hay muchas cosas más, pero como para pensar nosotros a la hora de montar. Sí, también la definición ampliada de Jacques Aumont dice: el montaje es el principio que regula la organización de los elementos fílmicos, visuales y sonoros, o el conjunto de tales elementos juxtaponiéndolos, encadenándolos y regulando su duración. Allá hay como una extensión de la definición. Él agrega la aclaración de elementos fílmicos, visuales y sonoros, como para no dejarlo fuera, y cuando hablamos de eso, hablamos, es cuando comentamos esto de que lo audiovisual no es solo la suma de, digo, no es solo que coloquemos audio y video, sino que trabajemos, que creemos un nuevo elemento a través de esas dos herramientas, digamos, audio y video, por eso es audiovisual, y realmente se nota la diferencia, uno nota la diferencia entre una composición que está realmente pisada, digamos, ponemos elementos, y agrega la idea de juxtaponiéndolos, encadenándolos, bueno, luego regulando su duración. O sea que da, empieza a introducir la idea de lo que después nosotros llamamos como la transición, digamos, como elemento narrativo a tener en cuenta, ¿se entiende? ¿No? En definición. Dentro del montaje, según el libro de Marcel Martin, en el capítulo 8 de montaje, bueno, hace toda una descripción sobre el montaje y define al menos dos tipos de montaje: el montaje narrativo por un lado, el montaje expresivo por otro lado. En el caso del montaje narrativo, si tuviéramos que, digamos, desglosar algunos puntos más importantes, más destacados, serían estos, ¿no? La disposición. El montaje narrativo es el que más habituado estamos a ver, claramente. Es la ficción, es la narración, no sé, noticia, no, a ver, quiero ponerlo al margen de la ficción, digamos. Puede ser una nota periodística que narra la historia de algo que vimos, o sea, claramente lo es narrativo, que tiene el típico desarrollo de inicio, de desenlace, como disposición lógica o cronológica de los planos desde el punto de vista del montaje, brinda un contenido fáctico y relata una historia, o sea que tenemos hechos concretos o verídicos. Progresión, hay una progresión de la historia y de la acción narrativa y psicológicamente. Es decir, son todos puntos que tienen que ver siempre con el contar la historia claramente narrativamente. Progresión de la historia porque se nota siempre un avance de esa historia para llegar hasta su fin, ¿no? Desarrollo de la historia hasta llegar a su fin. Se basa en la continuidad y busca cierta invisibilidad. ¿De qué? Del corte, de los elementos que nosotros estamos usando, de la herramienta, del recurso, de nosotros, de los editores, y de todo lo que pueda haber detrás. O sea que la historia es lo que tiene que verse como tal, como una unidad, como un todo, y tiene que percibirse, por supuesto, como un artefacto detrás de él. En cambio, el montaje expresivo tiene otro destino, para no decir fin. Juxtapone planos para producir un efecto directo y preciso entre la unión de las imágenes. Expresa una idea o sentimiento, tiene una mera función estética y es un fin en sí mismo. Cuando hablamos de montaje expresivo, no es que, digamos, no significa. Acá también hace una aclaración el libro Marcel Mardani y dice, bueno, no es que en el montaje narrativo entonces no expresamos nada o que no necesariamente expresivo. Simplemente esto se refiere más a la terminología de expresivo. Estamos hablando de que la idea en el montaje narrativo, si la idea del montaje narrativo es contar una historia, es ser necesariamente lineales, digamos, en el sentido de cómo se corta, pero de alguna manera, por decirlo, estamos contando una historia que avanza, que un desarrollo que va a tener un final, un cierre al final, de alguna manera. En el caso del montaje expresivo, el fin no es la historia, el fin es es esto que dice expresar un sentimiento, una idea, es. No lo quiero decir así como pero es como. Conmover. Claro, bueno, conmover, digo, es como. Es la pieza artística de la que hablamos, no la historia lo importante. Es la pieza lo que realmente buscamos mostrar en sí. Y claramente no necesitamos. narrar nada, digamos. O sea, que pueden ser sensaciones, pueden ser colores, pueden ser sonidos. Por supuesto, el campo cognitivo se relaciona a algo quizás absolutamente inconexo. Alguna lógica, la lógica tiene que estar, evidentemente, pero ahí, bueno, esa lógica será algo, sentimiento, idea, expresión, lo que quiero contar, pero desde otro lugar, ¿no? Una cuestión más expresiva. Cuando habla de función estética en Simi, bueno, la función estética se entiende también como... Y esto de juxtaponer planos para producir un efecto directo y preciso también nos hablan de que podemos, si, por contraponer, digamos, si en un caso nosotros necesitamos justamente lograr la invisibilidad del trabajo, o sea, del editor, del director, lo que fuera detrás, digo, de la historia, lo que vemos, acá podemos producir, buscamos producir esos efectos, digamos, esos golpes, si queremos, o esos efectos directamente dentro de la obra, digamos, como para que logre lo que fuera que estemos buscando lograr desde el punto de vista accesible. Y de vuelta, esto no es uno u otro, claramente hay montaje narrativo, cine, claramente, o cualquier otra pieza que tienen momentos de montaje expresivo, digo, eso es, siempre así, estamos viendo simplemente categoría o tipo, fotografía de montaje. La idea de que puedan entender estas dos opciones, es decir, cuando ustedes también decidan empezar a editar o hacer un montaje de la pieza de ustedes, tengan estas dos opciones. Si voy a usar montaje expresivo, tengo que algo me tiene que empezar, me tiene que generar algo. Si veo usar el montaje narrativo, estoy contando una historia que tiene un principio, un desarrollo, y nace, crece, se desarrolla, muere. Si es expresivo, bueno, ¿qué sensaciones quiero lograr con esto? Quiero que cuando ustedes vean que tienen resultados, que quiero que vean y que sientan ese miedo, quiero que vean el corto y que les quede una sensación de satisfacción, entonces para eso voy a utilizar determinado tipo de imagen, voy a utilizar determinado tipo de plan, las imágenes van a ser de determinada manera. No quiero generar, no sé, miedo en alguien, bueno, como genero eso a través de un corto de un minuto y qué tipo de imagen voy a usar, no voy a usar filo de eso, al menos que si se esté atacando a gente que tenga fobia en la flor. A eso, o sea, la idea básica de esto es que ustedes puedan entender eso. Al momento de empezar a editar y a producir su corto de un minuto y esperarlo en adelante, decida qué tipo de preguntas van a comenzar a probar. Funciona en preguntas que me quedé pensando así, entienden hasta ahí. Porque tampoco para entender que el montaje expresivo es expresivo, necesito que se comprenda la idea, no son cosas importantes. Funciones de montaje. Funciones, vamos con las funciones de montaje. ¿Qué se supone que el montaje nos va a dar la posibilidad de, por ejemplo, construir el espacio y el tiempo cinematográfico? Esto, no sé si ya lo habíamos hablado, pero acá les lo habrá mencionado, pero cuando editamos, nosotros estamos editando en una pantalla de dos dimensiones, con material de dos dimensiones, pero que fueron filmados en un escenario solamente de tres dimensiones y demás. Así que todo el tiempo estamos, bueno, más adelante también habla de la tridimensionalidad del espacio, pero estamos hablando de que en un determinado tiempo, en una pantalla de dos dimensiones, estamos reconstruyendo un determinado espacio nuevo y que tiene que ver con este tiempo cinematográfico del audiovisual, digamos, en sí. Creo que creación de la progresión dramática a través de la selección y el orden y la duración de los planos. Claramente, si estamos haciendo crecer la historia o estamos haciendo avanzar la historia, o vamos a tener como herramienta esto del orden y la duración de los planos. A ver, yo estoy intentando poner ejemplo en cada caso, pero digo, son cosas, un montón de funciones bastante básicas que hasta ahora creo que ya también se han hablado de esto. Creación entonces de la, una de las funciones de montaje, creación de la progresión dramática a través de la selección, el orden y la duración de los planos. Todos sabemos que la duración de los planos es una decisión nuestra, que la duración de los planos está determinada por el tamaño de los planos en general, pero no solo. Entonces nosotros, dependiendo del tamaño del plano, lo hacemos durar más o menos, pero a su vez, sí. Interferimos en esa duración de manual, por decirlo así, también podemos lograr determinadas reacciones en el espectador. Entonces estamos usando una función de montaje completo, lo mismo con el orden de los planos. Ahora mucho, si alcanzamos a ver la entrevista, habla mucho sobre eso, pero es básicamente, si se supone que la linealidad de la historia es esta, y yo puedo llegar a invertir, o bueno, flashback, back forward, o nada, sueño, lo que fuera, quizás la historia se puede contar de otra manera, o se puede la misma historia contar, pero generar otra impresión. Quizás podemos ver el final apocalíptico de algo y después ver cómo sucedió, tirando simplemente ejemplos en el aire, pero creo que se entiende. Puede ser el orden de los planos una cuestión más mini, también más pequeña. Otra función clave del montaje entonces es la creación del movimiento, animación. ¿En qué sentido? Sería ilusión, desplazamiento y apariencia de continuidad temporal o espacial. Creo que se entiende. ¿Saben a qué se refiere eso? La continuidad. Casi siempre la relacionamos con la continuidad de acción y demás, ¿no? Pero hay distintos tipos de continuidades que en conjunto, digamos, nos forman o nos conforman esta idea de continuidad temporal y espacial, y más adelante va a hablar de la unidad. Porque todo lo que hacemos como pieza o como obra, y esto es como una, bueno, a muchas áreas artísticas en todo caso, o de diseño, de creación, algo que se diseña, se crea, se construye, en general es una obra, es algo que es un todo, digamos, que tiene una unidad y que tiene un detalle, un nivel de detalle fino de principio a fin, y tiene que concebirse como una unidad, claramente. Así que, bueno, una de las funciones del montaje que nos permite el montaje es que nosotros logremos ese tipo de cosas. Estoy adelantando una de las la. Bueno, creación de movimiento, animación, desplazamiento y apariencia de continuidad temporal o espacial. Igual hay más ejemplos, hay ejemplos más adelante, así que seguimos. Creación de ritmo, sucesión de creación de ritmo, fundamental. Sucesión de planos según su duración y tamaño, que es lo que estaba hablando recién. Cuando hablamos de ritmo, en montaje no hablamos de edición, no hablamos de, digo, al menos no es la asociación típica musical necesariamente, no la música. Sí hablamos de musicalidad de alguna manera, pero cuando hablamos de ritmo no es. Uno de los cortes más famosos de hacer, más famosos, más fáciles de hacer, y de hecho uno de los ejercicios que los primeros ejercicios que es más sencillo de hacer es el corte, como el corte de videoclip, no sé si lo habíamos mencionado en su momento, que era hacer cortes de imágenes siguiendo un beat musical, un ritmo de algún precio, lo que es de un saco de ritmo. Bueno, perfecto. Digo, es el primer ejercicio que nos ayuda a aprendernos las herramientas y a entender como un poco de qué va el, ese armado, digamos. Cuando hablamos de ritmo de montaje estamos hablando de otra cosa que va más, mucho más allá de eso, que es, podríamos poner como ejemplo la velocidad, el manejo de la velocidad, digamos, esto que hablamos, pero podemos decir la respiración, el generar esos climas, esos momentos, de eso hablamos. Cuando yo necesito, según, digamos, a través del uso de la sucesión de planos, cuánto dure su tamaño y demás, cómo yo hago que el espectador suba y baje la tensión con la emoción, con lo que fuera su engage, digamos, su conexión con la película o el audiovisual. Hablamos de que manejamos y que podemos manipular conscientemente esos ritmos y esas. Claro, acelerar un momento una pelea, como si no hubiera acelerado un ritmo una pelea o por. No un ritmo, sino otros tipos de planos, como dice el otro plano, no, no es lo mismo presentar una pelea en cámara lenta. Claro. A tener una pelea con una sucesión de planos cerrados, finitos, a tener una cámara lenta en un solo plano. También eso, a eso, poniendo un poco de lo que se llama el ritmo. Pero eso aplicado a distintas, como a distintas partes de la película o a toda la película así. Bueno, entonces creación de ritmo, sucesión de planos según su duración y tamaño. Claramente lo contrario a eso, pero que iba a ir, es lo monótono, ¿no? Así que la variación es necesaria en ese sentido. Creación de la idea crea sentidos nuevos a partir de la reunión de elementos divergentes. Para cerrar esta parte, el montaje entonces es pues inseparable de la idea que analiza, critica, une y generaliza. El montaje es un nuevo método descubierto y cultivado por el séptimo arte, dice Budovsky, para precisar y revelar todos los vínculos externos o internos que existen en la realidad de los distintos acontecimientos. Bien. Ahora, ¿qué busca el montaje o qué deberíamos lograr con él? Principios fundamentales. Bueno, la unidad. Lo que les mencionaba hace un ratito. Domina y organiza todos los elementos. Orden cerrado y completo que debe ser cada obra en sí. Orden dinámico y orden estático. Es importante entonces que, bueno, cada pieza, a ver si yo creo que tiene otro más dominado, que cada pieza siempre deba ser percibida desde principio a fin, y eso es el ejemplo más básico, digamos, es. Cuando dice, por ejemplo, orden cerrado y completo, que debe ser cada obra, digo, todas las tomas de decisiones que yo tengo o hago dentro de una pieza deberían estar, por ejemplo, replicadas y repetidas como para que, una serie de veces como para que yo interprete esas repeticiones como parte del recurso que estoy usando para decir algo. Entonces, una vez que esa suma de decisiones que se interpreta como parte del lenguaje que yo expresé en esa pieza, me tendrían que dar la idea de algún orden cerrado, ningún elemento debería dar la sensación de que no pertenece a esa unidad. Ya sea porque está solo, aparece, no sé, extrañamente una sola vez y es como algo extraño. ahí justamente, la transmisión unificante. Si un elemento aparece cada cierto tiempo, se lo puede reconocer como el mismo, está unificado. Es lo que estaba diciendo, digo, si yo utilizo algún tipo de recurso, no sé, sería quizá un efecto de sonido, algún recuadro, algún zoom-in, alguna cámara lenta, algún dice Mario, algún al cierre de cada opinión de una entrevista yo hago capaz una cámara lenta y una placa. Bueno, si yo voy a usar el recurso que fuera que utilice, lo tengo que repetir porque se busca que se entienda esa acción que yo estoy haciendo como una decisión, y para eso es necesario poder, repetirlo conscientemente como para que nos dé esa sensación de humildad. No puede ser interpretado como una decisión al azar, ¿no? Como un error. Ritmo temático. Si un elemento se repite cada cierta cantidad igual de tiempo, crea el ritmo. Dice, el ritmo puede ser temático, bueno, hay una situación, una imagen repetida, o temporal, cada tantos segundos. Esto, no sé, dependiendo el caso, puede ser que yo... No, en el caso del ritmo temático, situación, imagen repetida, es lo que estaba diciendo recién, digo, puede ser, no sé, en el caso de reforma, puedo llegar a usar una bandera cada tanto para decir X razón, la imagen del cielo, vacío, y lo repito cada X situación de tiempo porque en ese momento estoy queriendo expresar, estoy queriendo decir algo, o sea, significa algo concreto en esa narración que estoy haciendo. También puede ser referido a la edición en sí, por ejemplo, cada cierto tiempo fue un efecto. ¿Sí? Sí, por eso dice o temporal, cada tantos segundos. De todas maneras, sí, bueno, tiene que tener algún tipo de aplicación real, digamos, de uso real. Allá en la escuela de donde se le tiene que esto de que se dice cada cierto tiempo bien los que pusieron montajes soviéticos que tenían que, por ejemplo, de repente se repetía la cabeza de la vaca, por ejemplo, o no me acuerdo que aparecía repetitivamente puesto la pala, ¿no era? ¿No? Una pala. También, bueno, eso es el elemento. Esos elementos que aparecen repetitivamente, pero dan un significado en sí en general después a la pieza en sí. Y volviendo a la unidad también que teníamos anteriormente, por ejemplo, ahí no se nos va a ocurrir meter una placa de color azul dentro cuando estoy empezando un movimiento de esas características. La unidad respecto a eso también. Vayan tratando de hacer como bien lo que están desarrollando ustedes, las cosas que desarrollaron y donde se puede unificar y preguntar. ¿Puede ser un efecto de sonido o aprovechar el uso de un sonido que sea repetitivo? O una música que en una determinada película largo me remita siempre, se va a acordar de tal cosa porque la música no hace. Lo mismo, tener en cuenta que es algo visual, no solamente visual, la referencia de montaje. Claro, si ese sonido lo significas de alguna manera y eso en la narración se entiende, o se logra que se entienda. Que sea por ahí el delimitante o la marca de la secuencia de la imagen, claramente. Aprovechás todo ahí el tiempo. De vuelta, mil ejemplos, tanto en cine o en televisión, digamos, ¿no? variedad. Si la repetición es desordenada en cuanto a una razón constante, no habrá ritmo, aunque pueda haber una unidad temática. ¿Se entiende ahí? Cuando hablamos de repetición, tiene que llevar algún tipo de orden. Vamos a suponer, no sé, si habláramos de tiempo, de duración de planos, sin saber cuáles son los planos, puede ser que yo esté trabajando con algún tipo de lógica rítmico, musical, digamos una musicalidad en la que las tomas duran más o menos, un bloque de tomas dura un segundo la primera, 3 segundos la segunda, 2 segundos la que sigue, 2 segundos, 1 segundo, vuelvo a empezar. Tiene una estructura, un bloque que me da algún tipo de ritmo, de velocidad que está planteando. Pero si no se encuentra, no se percibe un orden en ese ritmo, en esa repetición de secuencias después, o no hay una razón, alguna lógica constante, no se va a percibir la idea de ritmo, aunque pueda haber, como dice, unidad temática. Y lo contrario sería si la repetición es siempre idéntica, puede resultar monótono. Entonces, lo contrario a... Bueno, la variedad es necesaria, digamos, lo contrario a ritmo, que le decía yo, es lo monótono. Y para tener idea de esto es, por ejemplo, velocidad, se dice la velocidad en sí no es ritmo, es decir, todo rápido no es ritmo, sino monotonía en todo caso. El manejo de las velocidades o de esos niveles, digamos, de esos... De las intensidades aprendamos, digamos, ahí, bueno, justo habla de eso también, ahora, de up and down, de la subida y las bajadas, es la lógica de que buscamos, bueno, con la variedad, que habla un poco, que evita lo monótono. Caso, edición en concreto, hablando de clips, sin saber cuál es el clip. Tengo pista musical, que es el ejemplo que decía hoy, vamos a poner. Hay una lógica que indica que los beats musicales casi siempre tienen un golpe cada segundo. Entonces yo podría seleccionar varios clips, darle una duración de 1 segundo a todos, o sea, cual sea, si yo le doy play. Si primero lo ubico en el golpe de la batería y le doy play, lo más probable es que todo esté en síncrono, digamos. Pero los cortes van a estar siempre en el mismo lugar, digamos, a 1 segundo. Sin importar el tipo de plano, el tipo de toma, la acción, nada, digamos. Entonces lo que buscamos siempre en montaje, digamos, en la edición, es tener en cuenta el ritmo de corte, pero también el ritmo interno de la imagen. Por eso en un momento hablaba de la idea de que generamos movimientos, desplazamientos, animaciones, porque, a ver, existen, se dice, dos tipos de montaje: montaje interno y montaje externo. Esto es lo que lo dijo. El montaje interno es cuando hablamos de los cortes que nosotros realizamos, la decisión de los tiempos que nosotros decidimos. Y el interno es la acción que sucede dentro del plano, digamos. Todo ese movimiento también nos ofrece un montaje, digamos. De hecho, hay. En el caso de los planos secuencia, algunos directores, bueno, depende de qué director, George Lucas, por ejemplo, tiene películas en las que sus planos secuencias son claramente no corta, digamos, pero está haciendo montaje interno constantemente, es decir, tiene una situación de charla en alguna conversación. Sigue rodando la cámara, se mueve a otra situación donde ya está, donde termina encuadrando una segunda situación con una segunda acción totalmente distinta a la primera. Va a una tercera y así sigue haciendo montaje interno. Digo, no es necesariamente encuadrar montaje interno, sino que es, habla del desplazamiento y de la acción que sucede dentro. Entonces, cuando nosotros editamos, tenemos en cuenta dos cosas fundamentalmente: la duración de los planos por una cuestión de ritmo, de tiempo, o sea, ¿qué tiempo va a tener este clip? cómo voy a estar contando esto, qué, con qué intensidad, como estoy así. Pero también tenemos en cuenta la acción. Yo algo que, a ver, que sugiero siempre cuando editamos es tener en cuenta que lo que si es video, digamos, si es video, bueno, si es animación, lo que fuera que hayan construido para eso, tengan en cuenta que siempre cortamos acciones, en el caso de que sea narrativo, ¿no? Cortamos acciones, elegimos acciones, los cortes no pueden estar puestos al azar. Lo bueno del ejercicio anterior es que ustedes ya tienen una base, digamos, de haber hecho ficción tratando de traer algún, de recrear, digamos, algún género o movimiento, y con eso habrán visto un montón de cuestiones, se enfrentaron un montón de cuestiones como la continuidades y demás. Y, pero presten atención que una buena edición de lo que fuera que estén haciendo siempre va a estar prestando mucha atención a la acción que sucede dentro del plano. No, claro, o sea, ¿se entiende? No, una acción empezada o una acción no terminada, digamos, es muy importante. Contraste. Bueno, todo asunto diverso al tema o elemento principal siempre ayuda a tener algo de contraste, es lo que dice en esta instancia, es la idea. No es una variación, es otro, es poner en contraposición con una idea que es general, digamos. Entonces siempre es bueno tener un elemento, ya sea en tema, en idea, que busque generar ese contraste, o es al menos uno de los principios del montaje. Claro. Cada plano de este debe introducir información visual y sonora nueva para atrapar y comprometer al espectador. La decisión de corte se debe fundamentar en razones mecánicas y razones de las manos. El sonido y la imagen no deben repetir información si pueden brindar elementos nuevos. ¿Qué entienden por esto? A ver, cada plano debe introducir información visual y sonora nueva para atrapar y comprometer al espectador. ¿Quién se anima a decir eso? ¿Quién se entiende por eso? Que no debe ser como algo monótono, como que te debe aportar algo cada plano, pues. Cada plano que vos vas armando. Bueno, esto es clave, todas estas claves de montaje son claves. Cada plano debe introducir información visual y sonora nueva. No siempre se tiene en cuenta, no siempre hagamos trabajo que realmente. Bueno, un trabajo bien hecho se nota por muchas de estas razones, digamos. Información nueva es sonora, es visual, es un elemento. No significa que necesariamente no tengo que ver dos veces el mismo elemento. Significa que el elemento que yo esté introduciendo visualmente, sea acción, sea elemento acción, como fuera que lo esté mostrando, tiene que darme la sensación de información nueva, digo, no puedo necesariamente mostrar algo, digamos. Porque a su vez una de las cuestiones, bueno, creo que también está acá, una de las cuestiones básicas y necesarias de la edición es justamente cortar, sacar, sintetizar, dejar lo mínimo posible con lo que se va a entender la idea o el mensaje. Entonces, por lo tanto, si yo voy a agregar un plano sonoro o visual que me da información que de pronto ya existe o ya la aporté de otra manera, ¿por qué lo estoy haciendo? Digamos, ¿para qué? Entonces, hay una función en el hecho de colocar una imagen o un sonido. O sea, por ejemplo, si yo estaba haciendo un video con estudiantes y dicen, por ejemplo, lo mismo, ¿está mal poner varias veces que digan lo mismo? Y de pronto sí, depende, depende del caso. Yo no sé, pongamos ese ejemplo, si lo que busco es armar una narración entre todos, probablemente sí esté de más. Si lo que busco es que nos digan qué piensan cada uno y probablemente no esté de más, porque eso es lo que piensa. O sea, por ejemplo, si yo pongo tres personas diciendo lo mismo, ya como que quiero significar algo. Pero claro, podría en base a esto también decidir que cada uno tiene un plano distinto, diciendo bueno, que estás construyendo una persona, vos escuchas la voz nada más, vos metas las piernas, escucho otra voz, muestro otra silueta. En un plano estoy, o sea, la idea es construir que esa persona está hablando o es no sé, una sumatoria de personas que están diciendo lo mismo, o depende de cómo lo plantees, claro. Y cuál sería tu idea del qué es lo que querés mostrar. Por eso es fundamental tener una idea acabada de qué es lo que quiero mostrar. Y por eso decía, si quiero contar una historia, quiero hacer un montaje más expresivo, saber de dónde va, o sea, para qué lado voy a orientar lo que sea que voy a contar. Y dentro de eso, o sea, si van a decir tres cosas, pero ¿cuál es tu idea general? No solamente que estén parados a hablarlo. Bueno, puedo poner de frente, de perfil, de espalda, puedo hacer un plan más cerrado, puedo hacer un plan solamente de loco. O sea, tenés miles de variantes de asuntos, que es lo que van a contar. Y tenés un plan, por ejemplo, si quiero contar que los tres se están levantando en horarios distintos a la mañana, por decirte por el costo. No es lo mismo que son arriba, lo muestren tres planos distintos, o sea, todos acostados, que uno se acuesta, otro se está levantando, otro muestra un reloj con un fragmento de cómo es la casa, cómo vive cada uno. Puedo mostrarlos de qué maneras distintas, que uno es, no sé, de un acceso económico mayor que otro, uno es más pobre, más rico, para hacerlo más fácil. ¿Qué es lo que quiero mostrar con eso y cómo lo muestro? Eso es, cada información, cada plano que vos presentas te va a dar la información puntualmente de qué es lo que vos estás mostrando. La idea es que no los muestres a todos igual, al menos que vos quieras generar en el otro una sensación de cansancio y de aburrimiento. Claro, no, porque, por ejemplo, si vos estás preguntando acerca de un tema y vos querés significar que, por ejemplo, en determinado grupo de personas no hay ni idea sobre ese tema. Claro. Lo que mostraría es que sí, por eso, la misma ahora por respuesta. Decirte eso, por ejemplo, si pero, ¿cómo hago para que esa respuesta misma no quede como que tres personas dijeron lo mismo y quede no, un monótono? Bueno, o sea, a ver, estamos hablando, bueno, de planos y demás, pero vamos a la información. Vamos a ver que necesitamos agregar información nueva y si no, no es necesario ponerla. Eso es un ejemplo. Entrevisto a tres personas sobre la reforma universitaria. Las tres me cuentan lo que saben. Las tres dicen, bueno, en 1918, no sé qué, las fotos. Y si yo las pongo seguidas o separadas, como fueran tres veces, las personas diciendo, en 1918, contando el verso, la segunda que vea ya me va a dormir y la tercera me va a resultar muy extraño, digamos, para qué me está contando lo mismo otra persona. Distinto es, no sé, ¿estás de acuerdo con tal cosa, con la nueva ley de sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, sí, porque tal cosa, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo? Digo, son repeticiones que no necesariamente están mal solo porque es una repetición, es una aparente repetición de información, en realidad me están agregando información. Una persona, dos personas, tres personas están de acuerdo, cuatro no, es información nueva para mí. En el otro caso, sí, es repetición innecesaria porque necesitaría información que de pronto ya no sé, o mi locución y no explica no sé qué cosa técnica o histórica de la reforma universitaria, y después un entrevistado vuelve a empezar la explicación Eso ya está de más, digamos. ¿Yo para qué necesito que me vuelva a aplicar si yo ya segmenté la información y dije tal tipo de información me lo va a decir la locución en off? Este tipo de información más específica según el perfil de este entrevistado me lo va a decir el entrevistado. Los datos los voy a pasar a gráfica. Ustedes saben que existe tres tipos de, o sea, como para separar. En cuanto al contenido de esta información, podemos hablar de la información, o sea, del dato, la información y la opinión. El dato es lo técnico, el número, las entidades, digamos, ¿no? La información es esa parte del texto que va a ser probablemente más, esa parte de 1918, pasó esas cosas, sucedió históricamente esto. Y después está la opinión, que es lo que buscamos en un entrevistado. Pero no solo la opinión personal, pero es según tu perfil profesional, contanos. Bella B. ¿Qué había dicho el joven de la reforma de 58? Bueno, por ejemplo, eso, la opinión del decano de la B. En su momento nosotros habíamos hecho un programa especial en el programa de la UNE, en el 2008. Y entre los entrevistados, por ejemplo, estaba, bueno, Bella B. Bueno, estaba Bella B como decano, él aportaba él estuvo presente en el movimiento de 1980, entonces bueno, también era como la visión desde el punto de vista de aquellos jóvenes de esa época y a su vez, bueno, información desde su punto de vista académico, digamos, ya en un puesto político, que no era el mismo que la opinión o la visión de un entrevistado que tenía la visión histórica, de su investigación histórica. Bueno. Me perdí, terminaba ahí. Que es distinto, pero que cada uno va a aportar una información nueva, perdón, ahí puedo cerrar, según su opinión, o según la suma, digamos, de la opinión y la... Su posición y su conocimiento y su cuestión profesional. Y bueno, si en tanto me aporta información nueva, lo dejo. Si me va a estar repitiendo algo que alguien ya dijo, bueno, no, yo no lo necesito. Ahí está. En el caso del fondo, por ejemplo, porque yo he visto algunos así documentales que el fondo siempre es el mismo, te va cambiando la figurita. Uh-huh. ¿Está bien que sea así? Sí. ¿O podemos...? O sea, eso podemos llamarlo elemento repetitivo, modificante, digamos. O sea. Eso está para ¿podrá aportar información a través del fondo también? Sí, claro, a ver, sí. Mirá, sí. Y cada tanto aparece una placa informativa, de por sí ya es un elemento que decide, que nosotros decidimos que aparezca, y en tanto lo repitamos, la segunda, la tercera vez que aparezca, el televidente, el espectador va a entender de qué se trata. Vamos a suponer. Esa placa puedo decir, pero la placa del cine mudo, digamos. Pero no digo tipo al fondo. Sí, entiendo, pero esta misma placa, digo, si yo voy a video y cada tanto vuelvo a esta placa en donde agrego información, voy a entender de qué es momento de datos, o momento de información. No, yo te decía el fondo como, por ejemplo, vos estás hablando ahí, tipo, claro, después pongo a otra persona, pero con la misma cosa. Y yo he visto algunos que todo el tiempo están ahí nada más. Porque por ahí quizás tenga un sentido, pero por ejemplo, si se hiciera diferente, ¿está bien igual? Está perfecto, igual eso es una decisión estética. No le marea a nadie. No, está bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no, a ver. No, por ahí simplemente es algo para que no sea justamente tan monótono todo el relato, pero también por ahí puede ser simplemente para significar algo. O sea, yo voy a estar hablando de una lucha, entonces no me pongas un fondo celeste y clarito, sino me pongas un fondo rojo. Es una decisión estética, o sea, depende de qué es lo que estés haciendo. Y si no, puede ser que simplemente sea unificante en una gama de colores, porque tampoco te vas a poner todo el tiempo con colores tan distintos o planos tan distintos de según qué es lo que estoy hablando. Puede que te esté hablando, o sea, que los cuatro estemos hablando un mismo tema, pero vos querés identificar la postura de cada uno en base al tono y al fondo que tenés ahí detrás. La construcción que le querés dar a cada... Claro. ¿Entiendes? En cada caso, la decisión que tomes, o que tomen, o sea, tiene que ser buscada y consciente. O sea, si el fondo cambia, ahí justo tengo un ejemplo acá de algo que está en el también, programa de tele. Vamos a ver el ejemplo de cuando el fondo no cambia, los entrevistados, ella dice, si hacemos la entrevista, uno se ve otro, el fondo cambia o no cambia, eso que genera, está bien, está mal, en realidad, digamos, todo va a pasar por qué quiero generar yo, digamos. Por ejemplo, cuando, y depende del tiempo que dura cada persona en plano, vamos a suponer que estamos entrevistando y tenemos la misma pregunta para varias personas y cada persona nos responde en 10 segundos su opinión en el mismo lugar o en un lugar distinto. Un lugar distinto cada uno. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. En ese caso, el ritmo es pausado, si yo cambio de fondo, no me generaría a priori, vale, digo, fondo, imagen, figura, fondo, todos los elementos que usamos, tiempo y demás, la intensidad del sonido, la música, el fondo, digo, todo nos va a estar generando cierto ritmo, cierta intensidad, cierta lógica para lo que estamos haciendo. Si entre todos responden la misma respuesta, ese tipo de montaje se llama montaje de edición coral. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas de la reforma, la vuelta o cualquier otra cosa, de la música, de tal? ¿Sí? Bueno, a mí me parece que es buenísima porque es súper novedosa. La persona que sigue dice, y la verdad es que nunca había algo así. La que sigue suma y dice, y además, y tiene como estos comentarios, y además tal cosa, y entre todos generan una respuesta. Ahí es cuando el editor manipula, ya sea porque lo hayan dicho o porque busca que lo digan, una respuesta nueva entre todos. En general lo que hace es tratar, uno trata de ser lo más honesto posible y decir, lo que todos coinciden, ya que todos coinciden, hago una respuesta nueva entre todos sin hacerle decir algo que no dijeron a la otra persona. En ese caso vamos a suponer que los planos duran mucho menos, duran, no sé, 3 segundos, un poco, ¿no? Pero para poner ejemplo, ¿no? Y si encima el plano cambia de rojo a verde, azul, no sé. Probablemente, digamos, claramente yo el ritmo que voy a tener ahí es mucho más acelerado, no por eso necesariamente frenético, pero es más acelerado que el anterior, digamos. Entonces es un ritmo más acompasado, solamente que si está muy bajo voy a necesitar algo de música para levantar, o algún tipo de efecto, o alguna transición, algún separador, y el otro quizás no necesite nada extra, porque el ritmo ya está como bastante más rápido, digamos. Y si yo hiciera lo mismo, pero todo más corto, voy a tener un ritmo más frenético visualmente y a nivel sonoro también. ¿Se entiende ahí? Claro, depende. Depende, o sea, no es que está mal ni está bien, la cuestión va a ser, ¿sirve para esto? ¿Tiene que ver con esto? ¿No tiene que ver con esto? ¿Funciona para esto? ¿No funciona para esto? Era solemne mi documental y de pronto se acelera sin control, bueno, ese tipo de decisiones. Consciente. El sonido y la imagen no deben repetir información si pueden brindar elementos nuevos. Y acá entra la idea de cacofonía. La idea es que no es la cacofonía de la locución, sino audiovisual, la idea es que, bueno, como decía antes, trabajamos audiovisualmente, por lo tanto tenemos distintos tipos de lectura o de llegada de información. Así que probablemente, si el sonido me está diciendo, un gigante manantial de agua cae del cielo y no sé qué, y yo justo estoy viendo el manantial de la cascada que cae el agua del cielo, como, ¿por qué voy a necesitar subrayar eso, digamos, con ambos elementos? ¿Estoy necesitando subrayar? Lo hago. ¿No es necesario? O sea, ¿estoy haciendo porque no me doy cuenta? Bueno, no está ok. O sea, deberíamos poder usar todos los elementos, tenerlos en cuenta. Lo que escuchamos es información, lo que vemos es información. Pero bueno, eso tampoco de vuelta, es como todo esto, es así, no es que, entonces descriptivo no puedo ser. No, podría serlo, porque no, depende del caso. Aparte se está innovando todo el tiempo, porque hay cosas que ahora ves en formatos que antes no se veían. Por ejemplo, antes un documental más serio o una cosa más no tenía, no sé, un efecto. Hoy en día sí, y queda bien, o sea. Sí, bueno, de eso hablamos, como, bueno, somos todas personas entrenadas, digamos, en audiovisual o en ver muchas de películas, porque ya nacimos en una era en la que estamos acostumbrados a ver, así que entendemos el lenguaje por naturaleza, del nacimiento y demás. Entonces hay un montón de esas cosas que también se aceleran, digo, hay cosas que vemos de mucho tiempo atrás, décadas atrás, que solo decimos, que así. Aunque tiene también su... depende. Estamos Pablo Tate, sí. Vamos a poner, no cine, porque el cine tiene como ya todas estas reglas ya hace tiempo, digamos. Pero probablemente sí, hoy por hoy muchas cosas, muchas de estas cuestiones que explicamos no es necesario explicar tanto, digamos, de hecho se percibe como un error, digamos, ¿no? Como algo que aburre, sí. Pero bueno, no, es decir, no es una regla del no, sino de que hay que tenerlo en cuenta, nada más. Sí, perdón, a ver, evitar la redundancia y el pleonasmo. Entonces, de vuelta, un poco en el mismo sentido, economía y eficacia narrativa. Creo que esto ya lo mencioné sin llegar acá, sin querer, un poco es sobre esto de la... Hacemos síntesis también cuando contamos, a menos que necesitemos remarcar algo o recordar algo o dejar algo muy subrayado, marcado, no viene otro sinónimo. Si no fuera el caso, en general, economía y eficacia narrativa lo más posible. Todo bien lo mismo. No, pero es más. Menos, sí, menos más. Sí, no, no necesariamente. Sí. ¿Qué significa pleonasmo? Qué buena pregunta. Pleonasmo. Pueden googlear, sí. Yo no lo sé. Pero se entiende la idea de todo esto, es nosotros el manual está en el. No solo el manual, sino que ya es regla hace mucho tiempo. Por estudio, digamos, de investigación o por acción práctica, se llegan a las mismas conclusiones siempre, digamos. De tanto ejercicio, van a caer y van a lograr estas lógicas, digamos, porque ya estamos acostumbrados, como decía, a leer el lenguaje de una manera que lo entendemos. Entendemos cuando algo ya no es necesario. Aparte es muy, muy, generalmente pasa mucho esto de tener que acortar los materiales. Como decía, Murs también habla, por ejemplo, mucho de que, según su lógica, editar y editing es lo que cortamos, dice, más que lo que, o sea, lo que sacamos, más que lo que, también lo que dejamos claramente primero es sacar, el editor, y sobre todo, a veces el director o los que crean el material, por eso el editor y la figura del editor está bueno que sea, generar una figura separada, digamos, del momento de la creación. A ver, ahí tienen la respuesta. La figura retórica de construcción que consiste en añadir enfáticamente a una frase más palabras de las necesarias para su comprensión con el fin de embellecer o añadir expresividad al presente. Perfecto. Subir arriba ahora. Mira para allá. De acá, de acá, de la. Ah, no, en cambio. No tengo nada. Aire debe ser. Ah, sí, sí. ¿Mis propios ojos así? ¿Eh? Mira el poder. ¿Mis propios ojos así? Y aire debe ser. De vuelta, por favor. Yo te pregunto si el trabajo del editor no es un poco antagónico, opuesto a lo que creó el guionista y el director, pensaron plasmar, y por decisión del editor, esto saco, y quedaron que en realidad de lo que originalmente quería quedó poco. No, o sea, a lo que se refiere sacar, cuando sacamos lo innecesario. O sea, nos referimos a la redundancia, nos referimos a lo que no funciona, a lo que ya está brindando información, no necesariamente información nueva. Ahora, no, el montajista no es el enemigo del director ni del guionista, de hecho es el socio del director. Existe algo que se llama. Bueno, hay como un matrimonio, digamos, entre el director y el montajista o el director, cualquier obra documental o de cine o cualquier otra obra, porque uno tiene, se dice, la idea solo en la cabeza, puede ser la misma figura, puede ser la misma persona, pero se supone que el director tiene el concepto de lo que quiso crear, contar en un inicio, pero el editor, digamos, tiene los elementos reales, concretos, las piezas con las que armar esa posible historia. Lo que va a suceder en todo caso es que probablemente esa idea inicial no sea, digamos, no se pueda lograr tal cual esa idea, pero tras cada idea siempre hay conceptos, o hay búsquedas de, no sé, la idea de qué quería lograr, qué quería expresar, qué quería lograr el espectador, cuál es, eso sí es más fácil para un artista armar, digamos. No, o sea, claramente va hacia otro lugar. Por otro lado, el rol del editor en esta tarea, dirección, director-editor, eso está en un parpadeo en efecto de cualquier. Es generar, crear opciones, porque que el director haya tenido una idea no significa que esa sea la mejor idea. Esa es la idea del director, y la idea del editor, en todo caso, como el editor monarquista, es como el lugar es generarle esas distintas posibilidades. Y bueno, esto es según lo que digo, hay una charla muy intensa mental y de ideas y demás, y según eso, esta es una posible opción. Esta es otra posible opción, esta es otra posible opción, esta es otra posible opción, digamos. Dice que, por un lado, la idea entonces del montajista es, lo van a leer, ahí está el texto en ese párrafo, interpretar la mente de la idea inicial del director. Por otro lado, presentar opciones, dice. O sea, el editor o el equipo de editores que están trabajando. Y esas opciones, de vuelta, es probable que surjan mejores maneras de representar. Cuando no deja de ser una idea aparte, en otro caso. Así que uno se construye. Claro, el ideario, digamos, en el otro lo que se hace es plasma en la realidad, fabrica, como cualquier otro proceso, digamos, de creación, etc. La idea siempre sufre esas situaciones, pero no es que cambie absolutamente la idea. Sería en un corto, el director está ahí trabajando con el... Sí, con el director, con el artista, sí, claro. Sí, digo, no las 24 horas necesariamente, pero sí en el momento de las tomas de decisiones generales. Hay una libertad del editor, digamos, ser independiente, digamos, en el que, o sea, tiene formación cinematográfica, digamos, fuera audiovisual, y se supone que toma decisiones opuestas, digo, noción de experiencia, y toma decisiones según estas reglas y según lo que él cree que debería ser, digamos, lo que yo, o sea, aporta artísticamente también su visión del mundo, su manera de contar las cosas, ¿no? O sea, siempre hay una marca de visión de cómo lo editó, no es lo mismo que lo diste Cristian, que lo diste Fini, que lo haga yo. Seguramente cada uno lo va a contar la misma idea de distintas maneras. Tiene cierta diferencia, porque yo creo que el director lo que hace, por ejemplo, el caso de Murch, cuando cuenta es Francis viene, nos juntamos, armamos todo la lista de materiales, hablamos mucho sobre la idea, las posibles tomas, qué buscó él, bueno, tiene una serie de anotaciones muy detalladas. Geniales, y en base a eso le dice: bueno, listo, me tengo que ir, me voy a no sé dónde. Bueno, por ejemplo, en el caso del video este que hemos compartido hoy, de una película que se filmó en Argentina, Tetro. Después Coppola se vuelve a Estados Unidos y se queda mucho en Argentina editando por 6 meses, una cosa así, en San Telmo, no sé qué. Ya previo a esa reunión, el montajista, el editor, se queda con su equipo de editores, digamos, a armar la película según le parece, pero no es una libertad asociada a nada, sino que es según lo charlado, digamos. Hay una idea de lo que contaba, es decir, y lo que hace él le explica, dice: bueno, yo armo, ahora seguramente tengo que hacer algo de más o menos 3 horas y media, lo voy a terminar creo que en 1 mes y medio, va a volver Francis y se lo va a ver y seguramente y él me dirá su opinión. O sea, casi siempre ese es el proceso. Y el director lo mira y dice: sí, esto es lo que quería contar, no tan, vamos a corregir, esto no está siendo lo que yo, como yo lo quería expresar. Entonces, y se hacen las correcciones, los ajustes necesarios, tiene que hacer una película de cuenta y después se va a tener que dejar todo a 2 horas y pico, que es lo que suele durar una película. Bueno, y por último, montar es crear. Dice el libro de Marcel Marcao. pausa un ratito y seguimos. Vamos a comer. Vamos a comer. 30 minutos, 20 minutos.